¿Qué tienes, tío? A ver, yo te voy a contar. Yo tengo algo distinto a lo que tienes tú. Cualquier consola, soy un freak. No tengo un nick de un hit de Snoop. Tengo las temporadas de Padre de Familia en DVD. Tengo una tele enorme de plasma de más Full HD. Dragon Ball, absolutamente todo. Tengo un piso y vivo solo. Soy socio del centro mail. Tengo el Steady Chrome. Soy un portátil con pantalla táctil LG. Soy caprichoso. Tengo lo último móvil de esos 3G. Los billetes salen de mi bolsillo chato. Cada mes tengo que pagar donde vivo por contrato. Fliparías con la cantidad de mis juegos originales. Díselo a la FNAC. Tengo un sofá de Ikea que dobla los normales. Por micro y monitores que te cagas. Una familia envidiable y novia. Así que como ves no me falta de nada. Y tengo bien puesto este gran par de huevos. Casi cada semana al menos un videojuego nuevo. Llámame sobrao, yo me lo he ganado con mi sudor. No siempre viví de esto. Yo trabajé duro y va y se me rompe el hipo. Tengo maquetas y LP, me sobra labia. Tengo el placer de no depender de nadie. Así que calla. Mi personalidad no es solo un pelo inconfundible. Tengo algo que me hace especial y me distingue. No tengo carnet, como veis tampoco coche ni moto, aunque posee un vocabulario que puede dejarte roto. Ropa cara solo para llevar más de mercadillo. Infinidad de discos de peña de este mundillo. Tengo carisma y no he comprado por eBay la Play. Mi perro es un Sharpei. Tengo la habitación más friki que os imaginéis. No tengo cash, no tengo love, no tengo bar, no tengo ganas de aguantarte, así que ya puedes callar. No car, tengo a mis homies. Tengo más style, tengo mi flow original, don't track yo, lo que tengo es un sabo a feginato, a un DJ en los platos, a mi colega ciclo haciendo tratos. No tengo contratos, tengo estilo para rato, chato el mundo bajo los zapatos, mis homies y vatos. Depresiones temporales, no tengo remedio y mato a los subnormales que se me ponen en medio. Tengo mala suerte y no tengo ganas de verte, tengo un martillo de Ikea por si vienes a joderme. Tengo mi carácter y mis AKJs, I got no money, so man, es mejor que me lo deis. Porque tengo la nevera vacía y soy bueno, tengo garantía. MCs como yo no hay cada día. Dame tus complejos que no tengo, tus consejos los vendo. Hoy ahorro pa' comprarme una Nintendo. Soy joven, estoy en mi esplendor. Intento tener buena salud, tengo blues interno. Tengo soul y funky, rock and roll en invierno. Y mis discos de Jethro Tull por si me pongo tierno. Cómics, videojuegos, libros, facturas y vicio. Sueño eterno, cuerpo enfermo y mente de niño. Este soy yo, el Erdam Losa. Tengo mi alter ego, engranajes number one. Quiero tu dinero para ser sincero, man. Díselo a todos tus fans. No tengo cash, no tengo love, no tengo bar, no tengo ganas de aguantarte, así que ya puedes callar. No car, tengo a mis homies, tengo más style, tengo mi flow original, don't track, this is mine. El Erdán Los Porta 2008.